Hola, comienza ahora Chorro de Luz, la cita semanal con la música de nuestro tiempo, con la música contemporánea. Nos encontramos en Radiopolis en el 98.4 de la FM y también, y como siempre, en internet www.radiopolis.org. Aprovechamos igualmente para saludar a todas las emisoras que nos incluyen en diferentes momentos a lo largo de sus parrillas. Ismael Cabral al frente de este espacio y Blacky en el control de sonido son los responsables de un programa que hoy, cuando celebra su primer año de vida, ha querido volver a contar con el compositor César Camarero, músico madrileño radicado en Sevilla, con el que ya conversamos en uno de nuestros primeros programas, cuyo podcast, por cierto, se ha convertido en el más descargado, es decir, más escuchado de todos, superando así las 1.200 personas que han decidido llevárselo a sus ordenadores, lo que, tratándose además de un espacio como este, Chorro de Luz, nacido en una emisora comunitaria, es todo un récord cuyo mérito, sin lugar a dudas, es de la música de César Camarero, a quien tengo a mi lado y a quien le doy la bienvenida de nuevo a este estudio. Buenas tardes, estoy encantado de estar aquí una vez más con todos mis amigos. Recordaremos brevísimamente que César Camarero es uno de los compositores más sobresalientes de su generación. Premio Nacional de Música en 2006, estudió composición con Luis de Pablo y Francisco Guerrero y ha colaborado con instituciones como el CDMC, la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Nacional de España y numerosos conjuntos nacionales e internacionales, como por ejemplo el prestigioso Clan Forum de Viena, cuya experiencia compartirá si lo tiene a bien con nosotros. Además, Camarero es nuevamente actualidad por cuanto que este mes estrenará en Venecia y más tarde lo hará en Madrid, concretamente en el mes de noviembre, la ópera de cámara, o él nos negará que sea esto, precisamente una ópera, En la medida de las cosas. Y por si fuera poco, el sello Kairos acaba de poner en el mercado un disco monográfico centrado fundamentalmente en obras orquestales. César, la pregunta se repite después de un año. ¿Sigue haciendo falta reivindicar más y más atención por la música de hoy? Lo digo porque a tenor de tus actividades creo que se pueden considerar más o menos ejemplarmente atendidas. Sí, bueno, yo estoy muy contento de todo lo que se está, todo lo que está haciendo mi música, dónde se está haciendo, todas las grabaciones que están saliendo al mercado. Uno lógicamente siempre quiere más, pero bueno, para ser una actividad tan minoritaria, que cada vez lo es menos también, pero tan minoritaria, yo creo que está muy bien. Si te parece, vamos a hablar primeramente del disco que tenemos aquí sobre la mesa y que acabo de descubrir. Son ya varios los que tienes en el mercado con diferentes sellos. El penúltimo protagonizado por el conjunto sevillano Taller Sonoro en el sello Anemos. Y ahora es Kairos, uno de los sellos, yo diría, no sé si el que más, pero desde luego uno de las casas punteras en esto de la difusión de la música de hoy y el que goza, desde luego, de mayor prestigio, el que se ha fijado en tu obra. ¿Qué representa para ti tener un disco que al fin y al cabo es una tarjeta de visita ejemplar en Kairos? Hombre, es importantísimo porque precisamente esta casa de discos es una casa de discos en la que se fija todo el mundo de la música contemporánea, ya sea en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en cualquier parte, y además tiene una distribución estupenda, como pocas casas de hecho se puede encontrar muy fácilmente. Entonces es muy importante por eso y aparte porque hemos tenido ocasión de trabajar compositor e intérpretes españoles y director alemán con técnicos alemanes y austriacos, y hemos quedado todos muy contentos con la experiencia. Ellos están muy contentos con el nivel de los intérpretes españoles y por supuesto yo estoy muy contento con el nivel de los técnicos y de toda la producción austríaca. ¿Cómo ha sido en fin la experiencia de trabajar con Peter Oswald y Bárbara Franzen, que son los responsables del sello? ¿Has tenido la libertad que esperabas? Hablas muy bien de sus técnicos, por lo cual ya es ya es bastante. Bueno, sí, hemos ido haciendo el proyecto poco a poco, hemos hecho obras difíciles de montar, como dos obras de orquesta, que normalmente se hacen grabaciones en vivo, porque si no es muy costoso, pero también la Orquesta Nacional se prestó a participar en el proyecto dentro de sus propios proyectos de la Orquesta Nacional, de manera que pudimos hacer una grabación, grabar dos obras de orquesta como Dios manda, grabando con un técnico, haciendo cortes, montando, no simplemente como una grabación en vivo, y eso es bastante raro. Normalmente los CDs, ya las obras de orquesta, son todas grabaciones en vivo o algo parecido. Y luego son muy cuidadosos en la producción, en el texto, en quién va a hacer el texto, cómo diseñan. Por supuesto, sus portadas son fantásticas, que todos tenemos una colección en casa. No puedo decir más que cosas positivas, evidentemente. Espero que sigamos la colaboración, puesto que ellos están interesados y yo también, lógicamente, en seguir en el futuro y hagamos más CDs. ¿Y la implicación de la Orquesta Nacional de España con el con el repertorio? ¿Son ellos, por ejemplo, los que hace unos años estrenaron en España Gruppen de Stockhausen y parece que su dedicación a estos sonidos cada vez es mayor? Bueno, yo me encontré una orquesta, aparte de que sonaba muy bien. Es decir, que hay varios de los primeros solistas que han colaborado en un ensemble de música contemporánea que nos conocemos desde hace años, y con esos no había ningún problema, pero hay otros más segundos y terceros o de otro que vienen de otro tipo de música. Y he de decir que mientras estábamos grabando, yo me quedé muy sorprendido porque todos estaban entusiasmados y veían cómo iba sonando, y se veía que querían verdaderamente hacerlo bien y tomarse el tiempo. Hubo, creo que, muy buen contacto con Peter Hills, con el director, y yo verdaderamente, queda un poco feo si lo digo así, pero verdaderamente no me esperaba, me esperaba menos. O sea, fue una gran sorpresa. Esperaba una cierta profesionalidad lógica, pero vi un gran entusiasmo por la gente que no me conocía de nada, y ni personalmente ni supongo que como compositor. Músicos más acostumbrados al repertorio clásico, que cuando veían que las cosas se iban limando e iban funcionando, se iban entusiasmando, y eso me parece una experiencia fantástica. Uno de esos músicos segundos o terceros, permíteme que no revele quién, me confesaba en el periodo de grabación del disco que con tu música había tenido la experiencia de que casi desde los primeros ensayos veía más claramente el objetivo de lo que había escrito con respecto a otros compositores. No sé si tienes algún tipo de consideración sobre esto. Bueno, eso se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, como la claridad en la escritura, en la forma de escribir, que es algo que tengo muchísimo cuidado, aunque esta obra está trabajada con un copista, pero aún así tengo mucho cuidado en que todo sea muy claro. Y luego, un compañero tuyo que se llama Paco Ramos, hace tiempo, de otro disco mío de hace unos años, me hizo una crítica de amigos que me puso por internet, que me decía que es una música muy clara, que se sabe lo que hay y lo que no hay. Y dice, no sé si te importa o no te gusta. Y digo, no, me encanta, por supuesto. Creo que es un piropo el que simplemente... No, eso, por supuesto, no quiere decir que fuera, o yo no lo entiendo como que fuera una música plana o sin profundidad, etcétera, pero que la... tiene que ver con cierta austeridad y cierto quitar cosas innecesarias para mí y hacer que las cosas tengan un sentido, hablando siempre de forma musical, que un músico que tenga una cierta sensibilidad enseguida se da cuenta que está muy pensado y dice, hombre, esto que estoy haciendo no es una cosa que se le ha ocurrido en un ratito, sino que si pones esta nota y la otra, etcétera, aquello hay un ensamblaje que está pensado y veo la forma que está pensado, y si sigo haciéndolo lo entiendo mejor, etcétera. César, este es también el primer CD que nos deja muestra de tu trabajo orquestal. Te quería preguntar por lo que representan dentro de tu catálogo estas piezas y, en fin, en tus intereses como músico, la idea de componer para orquesta sinfónica. Antes de empezar esta grabación, le dije al director que me había prometido a mí mismo no volver a escribir en toda mi vida más para orquesta. Y después de acabar la grabación pensé, bueno, a lo mejor sí escribo alguna obra más. ¿Por qué? Porque las orquestas tienen sus muchos tipos de limitaciones como instituciones, el tipo de ensayos, el tiempo que dedican, las temporadas, etcétera, cosas que no tienen nada que ver con el trabajo que hago normalmente con ensembles o con el trio Arbós, por ejemplo, donde se ensaya lo que haga falta hasta que salga y luego se ensaya más hasta que salga mejor. Y no hay ese tipo de planteamiento de institución, por no decir que si te hacen un encargo en una orquesta, después aparece un director cualquiera que por supuesto no te han consultado para nada, en la mayoría de los casos en España, si te parece bien este o el otro. Entonces ese tipo de planteamiento, bueno, pues a veces tienes suerte y sale medio bien, pero lógicamente no se puede comparar con el trabajo que hago yo con los músicos con los que colaboro habitualmente, que conocen mi música, la tocan, la quieren tocar, de alguna forma son militantes de mi música y trabajamos con mucha finura. Entonces eso es lo que me interesa más. Ahora, la orquesta como instrumento en sí es fascinante, como idea. Luego las orquestas de verdad es otra cosa diferente. Este año, bueno, el año que viene va a hacer la Deutsche Symphonie de Berlín, va a hacer la obra que vamos a escuchar a continuación, After Image. Y tengo bastantes expectativas a ver lo que la versión, a lo mejor me anima más todavía a volver a escribir algo para orquesta, pero en todo caso creo que las obras, una obra para violín solo de 5 minutos puede ser mucho mejor y mucho más difícil de hacer que una obra de 20 minutos para orquesta. Son géneros como que no tienen mayor, o una pieza escénica de hora y media puede ser mejor o peor o igual que una obra de piano de 5 minutos. De las tres obras que incluye esta nueva grabación en Kairos, A través del sonido de la lluvia, Duración invisible y Vanishing Points, vamos a quedarnos, si no tienes inconveniente, con esta última, del año 2007, para dos percusionistas y orquesta, y obra, por cierto, que pudimos escuchar en Sevilla con la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Y se trata de una pieza en la que trabajas, tienes un ciclo al respecto con esa idea de la estereofonía. ¿Nos puedes introducir un poco en lo que significa esto? Estéreo. ¿Te refieres al espacio? Sí, supongo. Sí, efectivamente, a esa idea concertante. Sí, como el estéreo. Sí, de hecho tengo varias obras, se lo comenta precisamente Álvaro Oliver en el texto del CD. Tengo varias obras con dos instrumentos solistas. Iguales, solistas, que se colocan normalmente en los dos extremos del auditorio. De forma que el espacio es tenido en cuenta. De todas formas, eso está en los Gabrieli, está en la Pasión según San Mateo de Bach, está en Stockhausen, quiero decir, bueno, es un elemento más como utilizar violín o no utilizar viola, que realmente está en la tradición, por más que en el siglo XX se nos ha aparecido como algo moderno. ¿Por qué titulaste en inglés? Porque en español, preguntarme por qué no. No, hombre, yo he vuelto, después de 20 años, esa época había vuelto a Nueva York, donde viví muchos años, y de alguna forma tenía el inglés un poco más en la lengua, pero eso es lo de menos. Lo más importante es que el título en español, o sea, el concepto en español es punto de fuga, en la perspectiva. Y punto de fuga, como bien sabemos que la poesía no se puede traducir, si lo tomamos en un sentido poético, punto de fuga es mucho más feo, aparte de que suena a la fuga de la música. Sin embargo, Vanishing Point significa lo mismo, pero está dicho literalmente es punto de desaparición o de desvanecimiento, incluso, que es más bonito. Esa rica polisemia del inglés, a veces. Claro. Aparte de esto, bueno, sobre todo en inglés, evidentemente lo puse porque es más bonito y porque tiene otro sentido. Quiero decir, no, por más que el concepto sea el mismo. Pues vamos a escuchar esta obra, Vanishing Points, para dos percusionistas y orquesta, con Rafael Gálvez y Juanjo Guillén en las percusiones y la Orquesta Nacional de España, dirigida por Peter Hirsch. Thank you. Rafael Gálvez y Juanjo Guillén, percusiones, Orquesta Nacional de España, Peter Hirsch, director, en Vanishing Points del año 2007, pieza de César Camarero, con quien estamos conversando aquí en directo en Radiopolis, en Chorro de Luz. Al inicio apuntábamos el hecho de enorme importancia, por otra parte, de que el Grand Forum de Viena estrenara en Ámsterdam el pasado mes de febrero una obra tuya, Grand Farbenfonie 2, una pieza a la que señalaste o a la que te referiste, según he podido leer, como un cuento zen sobre dos monjes que no pueden tocar a las mujeres. Bueno, ¿qué es todo esto? Un poco más complejo. Esto es lo siguiente. Cuando me piden textos, yo soy bastante reacio a hablar sobre música, a hacer análisis, a hacer, en fin. Y normalmente pongo textos que me interesan a mí y trato de que le diga algo al oyente. Por ejemplo, en el CD que estamos comentando de Kairos, enseguida hablamos, cuando estábamos empezando a hacerlo, yo dije, es estupendo que pongáis mi currículum y todo ese tipo de cosas, pero para mí no dice nada de mí. Prefiero que pongáis este poema de Pessoa, que es un poema de un heterónimo de Pessoa que se llamaba Alberto Cairo, que dice algo. Porque si estuvo uno en Nueva York o estudió con tal o cual, a mí realmente no me dice nada de un compositor. Entonces, muchas veces cuando me piden un texto tomo citas de cosas que me han interesado, a veces sin relación una con otra. Entonces, en este texto, precisamente para el concierto de Klang Forum, conté este cuento zen contado a mi manera. Después puse algunas citas de Barnett Newman, de Picasso, y después un pequeño texto poético de un poeta que se llama Aurelio José Laguerre. En Alemania me decían, bueno, pero entonces esto qué quiere, está relacionado con la música. Y dije, hombre, alguna relación tendrá, puesto que lo he elegido yo para ponerlo, pero si le explico la relación, volvemos otra vez al principio. El cuento exactamente era lo que yo he enunciado, básicamente. Lo digo porque me ha parecido especialmente... No, pero sí, son 15 líneas, por lo menos. O sea, eso es el enunciado, pero la gracia está al final, lógicamente. Ah, bien. Si queréis, os lo cuento. Por favor. Si tenemos tiempo. Sí. Dos monjes zen que van andando por el campo, que pertenecen a una secta, que no pueden tocar a una mujer. De repente se encuentran en una orilla del río y hay una mujer que les pide que la lleven en brazos para cruzar el río. El monje número uno dice que por supuesto que no pueden tocar a una mujer. El monje número dos dice, sí, por supuesto, suba a hombros y yo la llevo. Pasan el río, dejan a la mujer, se despiden y siguen los dos monjes andando. Al cabo del tiempo, el monje número uno no puede soportarlo más y le dice, pero bueno, ¿tú qué has hecho? Nosotros estamos en esta secta que no podemos tocar a la mujer y tú has tocado a una mujer. Y entonces el monje número dos le responde, yo he cogido a la mujer, la he puesto en mis hombros y la he pasado al otro lado de la orilla y la he dejado allí, pero tú todavía la llevas en la cabeza. Y me parece fantástico. ¿Estarías conmigo al decirte que esta pieza, Klang Farbenfonie 2, representa magníficamente bien tu estilo actual, por cuanto hay en ella toda esa complejidad rítmica, esa densidad armónica, esa claridad, a la par que digo todo esto, en fin, que es una obra para mí, y solamente la he escuchado una vez, emblemática de lo que haces? Puede ser, sí. Yo hice un... Siempre haces un gran esfuerzo con componer, ya sea para Klang Forum o sea para otro intérprete, otra circunstancia menos famosa. En fin, esto era un encargo que hacía Klang Forum por los 20 años que cumplieron este año, el 2010, uh-huh. Cumplen los 20 años. Y tenía que tener una cierta relación, entre comillas, con la Sinfonía de Cámara Opus 9 de Schoenberg o con el Concierto de Cámara de Berg. Yo enseguida dije que yo quería con la obra de Schoenberg y no la de Berg, que no me gusta mucho. Esa obra en concreto, Berg sí me gusta. Sin embargo, la Sinfonía de Cámara de Schoenberg me parece algo impresionante. Y bueno, tiene la relación... sería muy largo de explicar, una relación muy relativa, valga la redundancia. de semejanza en algunos elementos que probablemente si hubiera hecho una obra sin ese condicionante sería la misma obra, pero tiene una cierta relación. Digamos, la idea de que todo hay pequeñas secciones que pasan más o menos rápidamente y reaparecen en otro contexto, en otro momento, está muy en esa obra de Schoenberg y está en esta obra, pero también está en la música que estoy tratando de hacer últimamente. Pero sí, para mí es una obra que le tengo tal vez un cariño especial y sí puede ser un poco una obra paradigmática, es posible. Antes te preguntaba por tu encuentro con la Casa Kairos y con la Orquesta Nacional, y ahora lo quiero hacer con tu relación con el Clan Forum, expertos en tocar música de hoy, uno de los nombres principales en esto de la interpretación de la música contemporánea. Pues habíamos hablado hacía bastantes años de hacer algo, les mandé partituras, hablábamos de esto, de aquello, por fin hicieron el año pasado, el 2009, hicieron una obra que se llama After Image en Nueva York y después lo hicieron aquí en Granada y en Sevilla. Y ya surgió el tema del encargo para los 20 años. Por supuesto, la experiencia con ellos ha sido fantástica. Son unos músicos impresionantes y aparte son una gente estupenda. Luego nos hemos ido a cenar, etcétera. Quiero decir, son gente muy normal y muy, muy llana. También tengo que decir que en esta ocasión estaba Cambreling dirigiendo, que también ha sido un lujo, que es la versión que vamos a oír a continuación, que es el concierto que dimos en Kiel, en Alemania. Porque un día antes se estrenó en Ámsterdam. Un día antes se estrenó en Ámsterdam y después se hizo en Viena, en el Concerthaus en Viena. Ha sido fantástica la experiencia con el director también. Por supuesto, con toda la organización de Clan Forum, que es un grupo con una cierta organización, hay mucha gente involucrada. Y luego tuvimos el lujo en esta ocasión de contar con el pianista Juan Carlos Garballo, que está colaborando a veces con Clan Forum, y puesto que conocía mucho mi música y hemos trabajado mucho, pues pensamos que era ideal que hiciera estos conciertos Juan Carlos. Y desde luego fue un acierto, porque no se puede hacer mejor. De hecho, la obra tiene un poco, no es un concierto para piano, pero el piano tiene una importancia casi concertante. Imagino, César, que tendrás por ahí al Ensemble Modern como otro de tus objetivos. Bueno, yo no tenía ningún objetivo con Clan Forum. Habíamos hablado de hacer algo y al final surgió hacer algo con Ensemble Modern. Hemos hablado también con algunos de sus integrantes, que tiene el guitarrista, que tiene mis obras, y bueno, llegará. Ya surgirá o no surgirá, etcétera. De todas formas, en España tenemos gente buenísima. Ya no es como antes, que efectivamente únicamente había que mirar. No es como antes, pero ese antes hace muchos años ya. En fin. Y bueno, y se hacen interpretaciones, pues no hay más que ver los solistas de este disco de Kairos, que son todos españoles, aparte de la Orquesta Nacional, que hacen un trabajo impresionante. Clan Forum Fonidos ha tenido luego más recorrido en esta gira y ahora la vas a presentar en Alicante, ahora en el Festival de Música Contemporánea. ¿Cómo ha ido evolucionando la pieza, tanto en el terreno interpretativo como en el puramente escrito? Es decir, ¿has tocado en algo las notas, las han revisado o está tal y como...? Buena pregunta. Primero, tengo pendiente una revisión que no he hecho todavía, porque no lo vi claro hasta hace una semana y ya no me da tiempo, porque se va a hacer el día 23 de septiembre en Alicante, lo hace Clan Forum, en el Festival de Alicante, lo hace el Clan Forum de Viena, y casualmente lo hace con el mismo director que está en este disco de Kairos, con Peter Hirsch, que tengo muy buena relación con él, hizo un trabajo estupendo y tenemos mucho interés en colaborar otra vez. De hecho, a él mismo le mandé la partitura nada más acabarla, sin saber que la iba a hacer ni nada, porque la tuviera. Y tengo pendiente efectivamente una revisión. Quiero añadir unos compases en un determinado lugar que no diré ahora mismo, lógicamente. Pero igual alguna cosa más, pero ya lo haré para la próxima, se lo diré a ellos. Y bueno, la versión pues supongo que será mejor, porque Clan Forum, aparte de que son muy buenos, se crecen mucho cuando maduran las obras de un día para otro. Mi experiencia, ya tenía varias experiencias que de un día para otro, sin haber hecho ninguna prueba acústica siquiera, la habrá mejorado muchísimo, pero muchísimo. Pues vamos a escucharla. Lo que me parece o deduzco que pueda ser un pequeño estreno radiofónico en España, al menos. Sí, porque esto es una grabación de la radio de Kiel que se ha grabado, se ha puesto en Alemania, de la radio del norte. Por cierto, se grabó en vídeo la televisión con 4 o 5 cámaras, algo que espero que me mandaran un día de estos, que fue fantástico. Y lo según me dijeron, lo ponen en un canal normal que ve la gente. En fin, que en España no puede hacer una cosa rarísima. Como aquí. No creo que lo pongan a las 8 de la tarde, pero a lo mejor tampoco lo ponen a las 3 de la mañana. En fin. Y me parece una cosa fascinante. Vamos a escuchar entonces Clan Farbenfonie 2 en los atriles del Clan Forum de Viena. Thank you. Thank you. Hasta ahí esa Klangfarbenfonie 2 en los atriles del Klangforum de Viena. Llegamos ya, César, a los últimos minutos de Chorro de Luz y no quería dejar pasar que nos hicieras algunos comentarios al respecto de tu más inminente estreno, que es En la medida de las cosas, un trabajo vocal, una ópera de cámara, un teatro musical, ahora nos dirás, que se presenta en Venecia en este mes y que el 5 de noviembre podrá verse en programa doble en Madrid. ¿Qué acicate literario hay detrás de ella? Y, en fin, ¿qué es En la medida de las cosas? Bueno, podemos decir que es una obra escénica, por ser mucho más ambiguos, puesto que no es teatro propiamente dicho, sino que es un texto, un poema, dos poemas de una escritora argentina excelente que se llama María Negroni, que por cierto tiene varios libros publicados en Pretextos en España. Simplemente es una obra larga con voz, donde hemos hecho un trabajo con el director de escena, tratando de hacer una puesta en escena con vídeo, etcétera. Entonces podemos llamarlo obra musical escénica, pero no hay... A mí me interesa mucho el teatro y me interesa mucho que haya una trama, etcétera, pero en este caso yo tenía esos poemas desde hace mucho tiempo y he optado por esta obra que dura 30 minutos. Está escrita para soprano, clarinete, viola, violonchelo y piano. El ensemble o el cuarteto o quinteto resulta así por la elección de las personas más que de los instrumentos, que son Alberto Rosado, piano, Carmen Domínguez, clarinete, Ana María Alonso, viola, y David Zapellaniz, violonchelo, más Sara Sand, que es una soprano alemana excelentísima. Y he podido hacer en este caso lo que trato de hacer siempre, que es contar con mis músicos y elegir a estos músicos en concreto para esta obra. Pues César, lamentablemente el tiempo ya nos ha pillado. Te deseamos el mayor de los éxitos y te reitero mi agradecimiento personal porque hayas atendido nuevamente la invitación que te hacíamos desde aquí. Cuando queráis, muchas gracias a vosotros. Si les ha interesado, a los oyentes ya saben que podrán volver a escucharlo el viernes de 3:30 a 4:30 de la tarde. También disponen de los programas atrasados en la web, en el blog, www.chorrodeluz.net. Blacky se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de este espacio, de este tiempo de radio. Pásenlo bien. Adiós.